católica, que disparó toda una serie de debates, bueno. Sobre la legitimidad o no de los escraches, ¿no? Claro, y esto tiene que ver, que fue producido, digamos, fue por integrantes de Quebracho, que se, digamos, no sé, se metieron ahí en la reunión y lo insultaron. Bueno, los videos salieron por todos lados. Y disparó un montón de cosas que era, bueno, Quebracho legitima o no a Cavallo. Es darle prensa o claro, no. Claro, darle prensa o no, si digamos, está bien la metodología o no, bueno, toda una serie de cosas. Pero más allá de esto, creo que en algún aspecto, digamos, es razón lo que dicen los de Quebracho, es estar poniendo en la palestra lo que es Cavallo y qué hizo Cavallo, y que Cavallo, digamos, es un tipo procesado que hasta ahora no pasó ni un segundo en la cárcel. Y lo que tiene que disparar es justamente el fondo de la discusión. Es lo que hizo Cavallo en la Argentina. Sí, sí, sí. O sea, se pierde un poco el debate entre si, bueno, está bien que los crachen o no. Se pierde el debate de fondo, que es, bueno, un tipo que todavía hoy le dan, con todo lo que hizo y lo que significó para Argentina, le dan micrófono en algunos programas de televisión. Claro. Es que como que yo, hasta cierto sentido, creo que le están lavando la imagen. Sí. O sea, lo sientan y el tipo habla como un gran maestro, viste, como un gran capo de como un conocedor de la economía. Bueno, ahí eso también, digo, creo que un tipo como Cavallo, que tiene título universitario emitido, no sé si por Harvard o por Oxford, no sé. Bueno, la cuestión es que tiene un título avalado por las academias a nivel internacional, deslegitima un poco la academia, ¿no es cierto? Porque ni hablar. Sí, no, sí. Pero igual él afuera tiene, o sea, estos grupos lo tienen, le siguen dando mucho reconocimiento a Cavallo. Está bien, obviamente, visto, porque dicen que es un gran conocedor de las crisis y de lo que tuvo, de todo lo que pasó a Argentina. Menos mal, menos mal, ¿no es cierto? En cuanto a conocimiento científico, si lo único que lo puede hacer zafar, yo creo que si yo digo que Cavallo es un ignorante y entiende menos de economía que yo de waterpolo, creo que hasta lo estoy rescatando, porque la única que le queda para zafar es no saber, es haber sido un ignorante. Claro. Porque si lo hizo lo que hizo siendo un erudito de los números, bueno, entonces no, bueno, claro. Ya, ¿no es cierto? Habla un poco de la ideología que maneja el señor. Un poquito, ¿no? Ahí empiezan a jugar también otras cosas. Se justifica a Cavallo siempre por el lado de el tipo quiso hacer las cosas bien y obviamente la política, los sectores sociales, qué sé yo, viste, le jugaron en contra. Bueno, justificativos hay, pero a patada. O sea, siempre hay alguien que está justificando, claro. El tema, Cavallo viene de esta agrupación de la Mediterránea, donde salen todos estos ultraliberales, los que antiguamente, en la época de Martín Enoz, eran los Chicago Boys, bueno. Claro. Todos los que rescatan el liberalismo de Friedman y compañía, ¿no? El ultraliberalismo. Pero ahora también hay otra cuestión también interesante. ¿Cómo están últimamente saliendo a la palestra en los medios, tipo como Cavallo, y también cómo se está dando, o cómo se dio, un encuentro entre los abogados de los represores, abogados y otros, de los represores acá en el país, en un hotel céntrico, donde se discutió la situación de Argentina de cara al 2015 y donde se está discutiendo, obviamente, para ellos es una ruptura del orden legal hacerle juicio a los militares genocidas, y donde también se pone el hincapié en las organizaciones guerrilleras. Entonces, no sabemos bien qué hablaron ahí. Ahí estuvo el Tata Joffre, estuvo los abogados de Videla, estuvo Pando. Ajá. Estuvo Felipe Massot, creo que Felipe Massot se llama, ¿no? Bueno, estuvo Massot de la nueva provincia de Bahía Blanca, que está acusado también de delitos de lesa humanidad, está enjuiciado por la desaparición de obreros gráficos, y lo que plantean estos tipos, ¿cómo están pensando en 2015? Sí, de cara a las elecciones, claro, que vienen. Claro, ¿cómo están pensando? Con el tema de los juicios a los represores, y cómo están mirando a las organizaciones, en aquella época las organizaciones guerrilleras, si se tomarán revancha o no. Habrá que ver qué se discutió ahí, que no salieron en los medios, no dejaron entrar a la prensa. Claro, lo único que salió fue el escrache, uh-huh, que se le hizo a Cavallo, y se corre un poco el foco de lo que es el debate central, que es, bueno, ¿qué hablaron estos tipos? Hay una embestida, digamos, de la derecha y de los intelectuales de derecha, en un momento en el que país hay crisis económica, hay caída del empleo, caída de la economía, etcétera, etcétera. Aparecen estos tipos y hay que ver el fondo y el motivo por el cual estos tipos están apareciendo en los medios. Hay que estar muy atento porque siempre el escenario de recesión mundial y de crisis del capitalismo tradicional es terreno fértil para el surgimiento del fascismo en sus diferentes expresiones y sus formas, ¿no es cierto? Sí, claro, sí, sí. Y esta es clara. A mí me asombra ver cómo se juntan, cómo aparece Pando, cómo aparece el Tata Joffre, que dirigió la CID en la época de Menem. No, pero aparte veamos a nivel internacional, en Ucrania, el surgimiento de grupos fascistas como bandas paramilitares de gobiernos occidentales y liberales apadrinados por Estados Unidos. Esto ya es un cachengue, es un cambalache ideológico, pero cómo el fascismo juega ese rol de fuerza de choque. ¿No? Siempre jugó roles, el fascismo jugó siempre roles a favor, supuestamente, de los liberales, ¿no? O sea, de los que tenían un discurso liberal, el fascismo articuló a favor de eso siempre. Claro, siempre de la derecha fue más. Un instrumento. Desde digamos. El fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante, sí, ¿no? Sí, fueron empleados, sí, sí. Instrumentalizados, claro, por Occidente. Claro, una vez que Alemania y la construcción del Estado fascista y nazi de se demuestra inviable porque cae. Que cae enfrentado al otro imperialismo que venía surgiendo, que era Estados Unidos. Obviamente se amalgama. Es instrumentalizado por Estados Unidos. Claro, es una amalgama. Recurren a esa mano de obra. Sí. De hecho, si vos te pones a ver, Ford vendía, le seguía produciendo vehículos a Alemania nazi. Ajá. Y Ford es un ídolo del capitalismo norteamericano. Estando Estados Unidos en guerra. Claro, claro. O sea, Ford le daba los instrumentos a los nazis con los que combatían y mataban a los propios yanquis. O sea. ¿Te das cuenta? Sí, una contradicción. Sí, te das cuenta que el capitalismo es así también, ¿no? Porque seguramente si hubiesen ganado los nazis, Ford también lo hubiese seguido produciendo. Ya. Ahí tenés, entonces. Es lo que hablamos de la ley de mayor tasa de ganancia posible. Sí, pero, digamos, hizo. Y también la incorporación de ciertos cuadros del nazismo a. El combate contra la Unión Soviética. El combate al comunismo que utilizó y que se trasladaron a Estados Unidos y que fue utilizado por los Estados Unidos. Bueno, acá en Argentina pasa exactamente lo mismo. Esto, todos los golpes militares de corte neoconservador, de integrismo católico, de la patria, de qué sé yo, bla, bla, bla, en realidad en lo económico demostraban que de nacionalismo no tenían nada. Uh-huh. O sea, que eran netamente un instrumento para imponer una política que era netamente de corte liberal y de destrucción del aparato productivo nuestro. Es interesante hacer un pequeño paréntesis en cuanto a esto, que incluso hasta ese discurso antisemita, ¿no es cierto?, del judío que solo quiere hacer negocio y no tiene patria, si uno se pone a pensar, lo más cercano que hubo en Argentina a una burguesía nacional que representara intereses nacionales, que tuviera fábricas acá, que pudiera generar sustitución de importaciones con todo el padrinazgo que el peronismo hizo en ese momento, esos tipos, los bolicheros nacionales, las empresas nacionales que confrontaron con las multinacionales y que fueron derrotados, y que por eso también hay empresarios desaparecidos y perseguidos, la utopía de generar una burguesía nacional confrontativa contra la burguesía transnacionalizada, esos tipos eran todos Moishe. No, sí. Dirigidos por José Bergelbar y eran y tipos que pusieron la plata acá, eran todos de origen judío, que pusieron la plata para generar lo más cercano a lo que pudo haber sido una burguesía nacional, es decir, lo más patriótico que pudo esbozar el capitalismo a nivel local, y los defensores de los valores occidentales y cristianos fueron los que entregaron y destruyeron la única posibilidad que tuvo Argentina de generar su industria independiente y sustituidora de importaciones en su momento, ¿no es cierto? Hay que desmentir un poquito. Sí, sí, también, o sea, la facción de la burguesía transnacionalizada que hacía negocios con los capitales transnacionalizados ganó y obviamente también destruyó a esa burguesía proto-burguesía nacionalista que se quería imponer, y sobre todo del peronismo, ¿no? Que se concibió como el propio Estado, y que Cristina también tiene algo de eso, el propio Estado creando su propia burguesía nacional. Claro, que, sí, que sí. Que fracasó. Pero esos capitales sin patria y apátridas que vinculados a la comunidad, a la colectividad judía, que tantas barbaridades se dice contra ellos, ¿no es cierto? Estaba acaudillado por José Berhelbar ese proyecto de burguesía nacional, uh-huh, y venían de ese palo. Uh-huh. Bueno, hemos llegado al final del programa con mucho calor, seguimos teniendo calor. No sé si se va a venir la lluvia, no sé qué, pero esto es insoportable ya. Nos vamos yendo y nos vemos el sábado que viene, de nuevo a las 4 de la tarde. Miriam, gracias por los temas que nos has pasado. Lucho, gracias. Rosario, nos vemos el sábado que viene. Buenas tardes. Chao.